explícale a tus padres para que el noviazgo tenga solución. Dile que mi jean gastada y mi par de aretes son cosas de hoy. Háblale de mi persona, dile que yo tengo buena educación, porque ellos me encuentran raro al mirar la forma de mi pantalón. Dile que te amo como nadie, como nadie te ama, como no te amara un hombre con corbata, así te amo yo. Dile, mami, dile. Dile que te amo como nadie te ama. Te fallaron las flechas y de tantas violetas que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor. Pues dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores. Dile al amor que no es grato en mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones. Cupido, no entiendo si la suerte me odia y me ha dado de herencia la fortuna del desamor. Y te pido disculpas, pero no aciertas una. Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención. Pues dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le he fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores. Dile al amor que no es grato en mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 la mega. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más adentro de una mega mezcla de bachata con sentimiento a los DJ Carlito en vivo por la mega junto a Nilda Rosario en tu tarde hasta las 7 de la noche, baby. Es martes, día 18 de junio. It's your birthday, happy birthday, celebrando un aniversario. Felicidades. El divorcio también, felicidades. Vamos a decirte ahora cómo tú puedes obtener boleto para el concierto de Don Omar, que llega al área triestatal por demanda popular con su Backstreet Reggaeton Tour, 14 de septiembre en el Prudential Center, el 15 de septiembre en el UBS Arena. Esos boletos a la venta en Ticketmaster.com. Pero mira qué fácil, Nilda. Cuando escuches la canción Pobre Diabla de Don Omar, solo tienes que hacer la llamada número 9 al 212-845-9790, cortesía de la Mega. Bueno, señores, ¿qué podemos esperar si arrestan a este famoso? No se ponga a inventar. Comienza a calentar y la policía está allá afuera. Ok, la policía está allá afuera. Este famoso iba en su BMW, se pasa un stop sign, está manejando por donde no tiene que manejar, lo detienen, no se le entendía nada de lo que decía, no podía caminar y se negó 3 veces a hacerse la prueba de alcohol. Señores, Justin Timberlake, que está en nuestra ciudad porque la próxima semana tiene 2 conciertos en el Madison Square Garden. Esto ocurrió en Stark Harbor, allá en los Hamptons, en Long Island. Se lo llevaron preso. Ok, durmió, eso fue esta madrugada, estuvo durante toda la noche y esta mañana ya lo dejaron salir libre bajo palabra. Vamos a ver de cuándo tiene que regresar a la corte. Pero los Hamptons no juegan, mi gente. No juegan. Bueno, regresamos en par de minutos con el tráfico y el clima. Así que, mi gente, vamos al bachate. Vamos. Ya se acabó lo bonito. Ya no hay pasión en nuestra habitación. Solo hay frío. Ya no queda nada lindo.